llegué de Granada. Tantas amistades no sirvieron para nada. Tuve que empezar de cero con voluntad de acero, salir del agujero siendo un forastero. Rap, llevaba de equipaje para entretenerme, pensaba y vestía diferente y sin esconderme. Pero los años pasan y dejan factura, y aunque no haga más conciertos siempre tengo la escritura. Para evadirme la más pura de las condiciones, tomar mis propias decisiones sin contradicciones, ya que el hip hop está por encima de tu aspecto, y hacer lo que hacen los demás no es siempre lo correcto. Usa tu intelecto porque el resto no lo hará por ti. Si escoges mal camino no digas que no te lo advertí. Hay quien ayuda a los demás estando en ruina, y hay quien reza a los santos y trafica con cocaína. ¿Qué decir cuando nadie ya te escucha? Decidirse por rendirse, por luchar. ¿Quién pone orden? ¿Quién provoca que tu río se desborde? Bien destrece y displome, acuérdate del nombre. Cuando nadie ya te escucha, decidirse por rendirse o por luchar. ¿Quién pone orden? ¿Quién provoca que tu río se desborde? Bien destrece y displome, acuérdate del nombre. La vida trae lo que nunca esperas, polvo en la nevera, poco en la cartera, manta y carretera. La presión continua, tienes que decidir dónde ir, qué decir, qué galón quieres lucir. El camino se tuerce y te hace fuerte, tienes que luchar por ti y por los tuyos, por mucho que cueste. En la 30-500 nada fluye, las calles huyen del olor de los capullos que se suben. Yo me fundo, paso desapercibido como un silenciador en un cañón lleno de plomo. Cuántas putas en el rap se cuelgan medallas, las agallas no se ganan con publicidad en las vallas. Soy yo, nacido en el centro del barro, en la cornisa de la vida resbalan los fallos. Es la K con la N, con la T, con la base, con un compás grave y estilo en las mesas de clase. ¿Qué decir cuando nadie ya te escucha? Decidirse por rendirse, por luchar. ¿Quién pone orden? ¿Quién provoca que tu río se desborde? Bien destrece y displome, acuérdate del nombre. ¿Qué decir cuando nadie ya te escucha? Decidirse por rendirse, por luchar. ¿Quién pone orden? ¿Quién provoca que tu río se desborde? Bien destrece y displome. Es difícil explicar a estas alturas lo que siento por el rap. 10 años de mi vida que se pierden, nunca volverán. Pero se quedan los recuerdos, las cientos de canciones que compuse, de algunas ya ni me acuerdo. A veces la presión pudo conmigo, porque amaba el hip hop y me refugié en su abrigo. Dormía en los portales para ver a mis estrellas. Hoy me pagan los hoteles, descorcho botellas. Pero no todo es tan bonito, algunos lo pintan. Era mi ilusión, mi voz en aquella cinta. Encontré un rincón donde pensar, donde pensar, donde todo es diferente si te quieres acercar. Yo tuve que pelear para conseguir bases. Hoy salto al escenario y se disparan los flashes. Cada fotograma es un segundo de mi vida, cada vida es un segundo calle sin salida. ¿Qué decir cuando nadie ya te escucha? Decidirse por rendirse, por luchar. ¿Quién pone orden? ¿Quién provoca que tu río se desborde? Bien destrece y displome, acuérdate del nombre. ¿Qué decir cuando nadie ya te escucha? Decidirse por rendirse, por luchar. ¿Quién pone orden? ¿Quién provoca que tu río se desborde? Bien destrece y displome, acuérdate del nombre. Diplomen son 4 bandoleros que imponen su ley. Tú vienes de rey, no te respeta ni el bufón. Te traigo el son, solo sopa de letras, malas cabezas. Más quisiera que me fuera sobre ruedas, pero surge otro problema cada vez que saco el culo a la calle. Cuando me calle estallaré en 2000 pedazos. Carabazas colecciono, me escondí detrás del seto. La balanza no controlo, estudiando un nuevo reto. ¿Tú qué tienes? 2009, una década dando manteca. En cintas de casé, en CD y en internet. Rapeando en los paretos más siniestros de España. Petando todas las salas sin carteles, sin campaña. Son diplomen, auténticos cabrones con estilo. Siempre al filo, grabarán su último disco en el asilo. El sonido de los hilos y el olor de la viruta te tortura. Deciste nunca estarás a nuestra altura. La ciudad de la viruta y... somos Viernes 13. Sin disclome, acuérdate del nombre. Imperial.